Estas fiestas, en Kitchen te instalamos tu cocina a un precio sin competencia. Nos dedicamos desde 1980 a diseñar e instalar todo tipo de cocinas, de todos los estilos, con sus accesorios, encimeras y electrodomésticos. ¡Visítanos! Calle Liceo número 9, entrada por Avenida del Salvador. Kitchen, cocinas para todos.